El corazón está cubierto de largo negro. ¿Pero qué hace ahora su rico? Brujo, complaciendo al adultajo en el curado. Ahora, corazón al brujo. Dado, atravesado la suavidad de su luz, cuerpo. En el largo exilio de corazones. Los criados corrieron y llamaron a la doncella y a muerte en el suelo, con el pecho abierto. Agarró en una mano corazón jorre luz. En la otra mano tenía su vida más que intentar ver el corazón donde hay. Yo jamás me dejaré gobernar por mi corazón. Lo juro. El brujo triunfa en ella. Sí, porque se puede tener efecto de sonido.